Electroshock. ¿Qué tal, Electrohead? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Electroshock. Este es ya el número 224 y de una vez les voy avisando que la próxima semana vamos a tener un programa especial dedicado a Funkerfucked. Pero pues bueno, primeramente aclarar el motivo del programa, ya se los había explicado anteriormente. El motivo del programa especial de Funkerfucked era precisamente porque la banda el año pasado, cuando editó su más reciente producción hasta ahora, titulada Partners in Crime, su vocalista dice adiós simplemente a Funkerfucked y automáticamente pues todo el mundo pensamos que la carrera de la banda termina ahí, que sin su vocalista Jerry Thomas ya Funkerfucked pues bueno ya no puede funcionar. Y pues se acaba de revelar hace algunos días apenas que Funkerfucked ya cuenta con un nuevo vocalista. Entonces ahora cambia totalmente la intención del programa. El programa era para recordar a Funkerfucked y ahora el programa va a ser para anunciarles precisamente que ya viene en camino un nuevo álbum de Funkerfucked, el cual pues obviamente vamos a tener aquí en Electroshock cuando esto suceda. Por lo pronto, para el día de hoy tenemos un montón de estrenos, entre los que se encuentra lo nuevo de Godflesh. Eso chéquenselo, lo vamos a tener un poquito más adelante. Tenemos también lo nuevo de Cryo, lo más reciente de High Mature D, y también lo nuevo de E-Craft, que también viene buenísimo para que se lo chequen. Eso viene alrededor de la segunda parte del programa. Tenemos a Vinnie Strophy en los clásicos y un montón de cosas más como acostumbramos aquí en Electroshock. Así es que no se despeguen. Comenzamos ya este programa con la X del proyecto de nuestro buen amigo Ruser DC, a quien le mandamos un saludo. Y esto pertenece a su más reciente producción, El Sepulcro de las Sombras, del año 2013. Aquí está la X con Sacrificio, comenzando este episodio número 224 de Electroshock. Radio Universidad presenta Versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Bien, ya comenzamos este episodio número 224 de Electroshock. Recuerden que lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Recuerden que esto lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad en señal abierta y que pueden escucharlo también a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uaslp.mx, donde simplemente dan clic a un reproductor que van a ver por ahí y automáticamente están escuchando ya la estación en tiempo real. Para esto, para las personas que nos escuchan en otros estados de la República o incluso en otros países, estamos únicamente sábados a las 7 de la noche para que hagan por ahí sus cuentas si tienen algunas diferencias de horarios con nuestro país, nuestra ciudad capital más concretamente. Y bueno, ya saben que vamos a tener el día de hoy, así es que pues sin más, así vámonos de corrido. Ah, perdón, el teléfono en cabina es 823-26-1347, que siempre se me olvida dárselos. Un saludo al buen Armando, que está en los controles técnicos, y también a Manolito Castillo, que también debe de andar por ahí también en las cabinas de AM. A ambos les mandamos un saludote. Y ahora sí, vamos a continuar el programa con los suecos Cryo, quienes acaban de editar su más reciente producción titulada Retropia, el cual, la verdad es que el título es un poco pretencioso, ya que Retropia automáticamente te hace pensar que es un álbum completamente retro, pues así tal cual, como ya sucedió con Mind in a Box y precisamente el disco retro que venía más dentro de la onda 8-bit con algunos toques de modernidad. Pero con Retropia de Cryo no sucede lo mismo. Cryo opta por hacer un álbum más como su álbum anterior, que no recuerdo ahorita el nombre, no lo traigo en la mente. Simplemente continúa esa gama que tiene con algunos toques más EBM, algo que no hacía desde su primer álbum. Y bueno, esto es un disco editado en Progress Production de este año 2014. Y aquí está el segundo corte promocional de este álbum Retropia, Cryo con Believer. Oh. high cost of psychopathic crime. First, you must reliably identify who are the psychopaths, who are the psychopaths, who are the psychopaths, who are the psychopaths. Y bien, regresamos a Electroshock. Esto que acaban de escuchar hace unos instantes fue a Letter Strip con In Fire on Fire, que pertenece a su más reciente producción Escapism, una producción de Emo That Beast Records. Y pues vamos con esto a dar paso a este último bloque de la primera parte. Y viene nada más y nada menos que los señorones, los míticos ingleses Godflesh, quienes acaban de editar una nueva producción, un EP titulado Decline and Fall, el cual es el primero en 12 años, desde su álbum Hymns del 2001, que no editaba nada nuevo. Y pues no son 12, ya son 13 años de su última producción. Y pues bueno, Godflesh vuelve al sonido de sus primeros álbumes, ya que como ustedes saben, se había empezado a meter más en ondas drum and bass, en ondas dub, que por cierto continuó más tarde, ya dentro de una onda más inclinado al drum, que fue con su proyecto Jizzle. Pero bueno, volvieron a hacer lo que mejor sabían hacer. Godflesh 100% para todos los amantes de esta banda en sus primeros días. Aquí está sin más lo más reciente del primer sencillo de su nueva producción hasta ahora, este EP Decline and Fall. Aquí está Godflesh con Ringer.

programas anteriores se están retransmitiendo a través de Sinestesia Radio en Perú, precisamente gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos. Y también échenle una visitada a www.radiouniversidad.uslp.mx, donde se transmite el programa en tiempo real los sábados, y en electroshockradio.blogspot.com, que es donde subimos el programa, que por cierto ya sé que tengo 15 días que no subo un programa nuevo, pero bueno, les prometo darme tiempo para actualizar el blog, ya que con este ya serían 3 programas los que les estoy debiendo. Bueno, espero poderme actualizar ya en estos días. Y bueno, sin más, vámonos con estos dos clásicos. Precisamente hace algunas semanas estuvimos haciendo programas especiales de discos veinteañeros, y yo especifiqué precisamente que no eran todos los discos que habían cumplido 20 años, porque son muchísimos, y por allí se me escaparon dos muy muy buenos y muy importantes dentro de la historia de la música electroindustrial. Y vamos a comenzar precisamente con esto del proyecto The Four Men, que es un proyecto de un ex miembro de NOMP y que hizo con otra persona que no recuerdo ahorita tampoco el nombre, digo, es muchísima información. Este disco apareció en 1994, un disco único, pero que pasó a la historia también como uno de los mejores del género. Aquí está The Four Men con Instinct, y regresamos con más de Electroshock. Yes. del proyecto Vinnie Strophy, el cual, pues bueno, a algunos de ustedes a lo mejor no se les hará conocido. Vinnie Strophy es un proyecto paralelo de los miembros de Mental on the Fixer, que son Dwayne Dassin y Gary Dassin, además de Rick Mendes. Y pues bueno, ellos crearon precisamente este proyecto, uno de tantos proyectos paralelos que tuvieron, precisamente para demostrar otra faceta muy diferente a lo que ellos estaban haciendo con Mental on the Fixer. Y precisamente con Vinnie Strophy ellos estaban creando una atmósfera más, más dentro de la EBM, más tradicional, vamos a decirlo así. Editaron únicamente un demo y dos álbumes. Este precisamente es su álbum de debut de 1994, también disco veinteañero, titulado Sensory Deprivation, y que apareció a través del sello Rust DBA Records. Y bueno, vamos enseguida ahora con lo más reciente de los alemanes Jaime Tiorde, los cuales ya están por editar una sexta producción, el sucesor de ese buenísimo God Glick, que también ya les presentamos aquí en el programa. Y pues esto que vamos a presentarles enseguida es precisamente el primer corte promocional de esa próxima nueva producción, el EP Brudershaft, que acaba de aparecer a través de Out of Line Records. Y aquí está, sin más, lo más reciente de Jaime Tiorde, y esto es Brudershaft. Electroshock. Bueno, ya no me queda más tiempo, solamente regresé para despedirme muy rápido. Lo que escucharon hace un momento fue a Les Cure 13 con Todd Barrett, lo cual pertenece a su álbum de recopilación, aparecido también a través de Adult Line Records el año anterior, y se llama Too Much MF, así simplemente lo voy a decir. Y pues bueno, Les Cure 13, pensábamos que iba a regresar con una nueva producción, sin embargo, nos deleitó con este disco de rarezas, conteniendo algunos tracks de sus demos y algunos tracks no incluidos precisamente en esos demos y que se habían quedado por ahí rezagados. Entonces, pues bueno, Les Cure 13, que es nada más y nada menos que el señor Johan van Roy, así como el líder de Sync Scatzor, haciendo este proyecto paralelo entre estas dos bandas. Y pues bueno, aquí estuvo Todd Barrett. Y vamos a terminar ya el programa con lo más reciente de E-Craft, quien acaba de editar su nueva producción Rearrested en este 2014, después de, si mal no recuerdo, 5 años de su álbum anterior. Que de hecho este Rearrested tiene ya cerca de 4 años que está saliendo, 3 o 4 años que está saliendo a la venta. Y bueno, hasta ahora se les hizo a través de Infected Recordings, y esto también a raíz de la edición del álbum recopilación de E-Craft, precisamente a través de su sello en la serie de Classics. Y bueno, los voy a dejar sin más. Esto es lo más nuevo de esta producción, Rearrested. Esto es Gone. Y me despido de todos ustedes, esperando que les haya gustado el programa y contar con su atención la próxima semana. Y también, pues bueno, dejarles el ya consabido beso para mis dos amores, Cassandra y mi hijo Brontis. Nos escuchamos en una semana con más de lo mejor en la música industrial de derivados aquí en Electroshock. De difusión cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.